Muy bien, estamos al aire con Noelia de Compadres del Horizonte, que nos va a contar sobre la clausura. Noelia, ¿estás ahí? Hola, sí, buenos días. Buen día, ¿cómo te va? Bien, todo bien. Sí, bueno, el sábado vinieron a clausurarnos por cuarta vez. Eran alrededor de nuevamente. ¿Y cuál es la situación actual? La situación actual es justamente, esta es la cuarta clausura, nosotros estamos aún más al horno, digamos, por esta ley que propuso el MECA y que salió sancionada, porque justamente es una ley habilitatoria y ahora nosotros lo que tendremos que hacer es supuestamente un trámite de habilitación para que nos puedan habilitar como espacio. Lo que ocurre es que ahí se hace cuello de botella, porque nosotros para poder habilitarnos tendríamos que cumplir con un montón de requisitos, que son los requisitos que cumplen los espacios con fines de lucro, como los boliches o los lugares más comerciales, ¿no? A los cuales nunca, por una cuestión de recursos, podríamos llegar a alcanzar. Con lo cual, levantar la clausura es prácticamente imposible en ese marco legal. Claro, tengo entendido que, tenía entendido en realidad, hasta que ahora decís esto, que la ley promovía y proponía un marco regulatorio para espacios como el suyo, no tanto como espacios con fines de lucro o con fines comerciales. ¿Vos me decís? Claro, la ley no se incluye, es decir, a nosotros nos rige esa ley, nosotros tendríamos que adecuarnos a esa ley. El tema es que también rige espacios culturales con fines de lucro, digamos, ¿no? Entonces, al quedar homologados a esa figura, directamente nosotros tenemos que cumplir los requisitos a los que nunca podríamos llegar. Nosotros básicamente lo que queríamos era que nos excluyan, porque nosotros somos organizaciones sociales, no somos espacios culturales con fines de lucro. Justamente esa pelea se perdió al salir sancionada la ley. Y la ley está buenísima para los espacios que tienen esos fines. Está buenísima y bravo que se legisle como tal, pero el tema es que a nosotros nos parte al medio, porque nosotros nunca vamos a poder cumplir con todos esos requerimientos. Y ojo, eso no quiere decir que no estemos de acuerdo con cumplir con todas las medidas y los requisitos de seguridad. Nosotros lo que estamos proponiendo básicamente es una ley de fomento, poder llegar a funcionar una ley de fomento en la cual el Estado se haga cargo de su rol como partícipe del fomento de la cultura. Justamente en nuestros espacios lo que nos falta es justamente que nos ayuden a poder salir adelante, no que nos restrinjan y que por ese motivo tiendan a clausurarnos. Y por eso también decimos que es político, porque eso es lo que les permite a la AGC en primera instancia clausurarnos, y al fin y al cabo, si esto sigue así, van a haber espacios culturales con fines de lucro. Claro, exactamente. ¿Y qué se espera de en los próximos días? O sea, algún tipo de movida. De medida, digamos. Sí, acción en relación también a estos requerimientos de la normativa. Sí, por ahora nos estamos reuniendo, bueno, nosotros pertenecemos a INECA, ahí también hay otros espacios que actualmente están clausurados como la BNB, y estamos reuniéndonos para ver qué vamos a hacer, cuáles son las próximas medidas y demás, porque fundamentalmente lo que te comentaba antes, vemos esto más que no es una cuestión de habilitarse o no habilitarse, sino que es fundamentalmente político, porque es lo que le da la pauta a la AGC en este caso, la Agencia Gubernamental de Control, para poder clausurarnos. Con esa excusa empiezan a clausurar a todos los espacios, y bueno, el tema es cómo vamos a seguir. Así que por ahora estamos reuniéndonos en el INECA para ver cuáles son las próximas medidas de lucha. Perfecto, gracias Noelia. No, gracias estamos a ustedes, en contacto por cualquier novedad. Excelente, gracias por el espacio. Por favor, hasta luego.